400.000 niños y niñas se alimentan mal en España. 700.000 niños y niñas no pueden permitirse gafas. 1 millón de niños y niñas están en casa con el abrigo puesto haciendo las tareas. Al fin y al cabo, se trata de eso, de pasar tiempo con tus seres queridos si te apetece. ¿No? ¿Por qué le cuesta tanto a la gente decir esto? Pues mira, sin que sirva de precedente, por una vez estoy de acuerdo contigo. Claro que sí. Es una excusa como otra cualquiera. Me cansa la gente que necesita hacer una reflexión metafísica sobre la conveniencia de cogerse o no vacaciones en esta fecha. En fin, supongo que esta tarde volverás a casa, ¿no? No, voy a quedarme todo el mes aquí. Pero bueno, ¿no dices que hay una fecha para reunirte con tus seres queridos? No, he dicho que puedes hacerlo si te apetece. Es una buena excusa y no necesitas justificarlo con un sentimiento cristiano, pero eso solo si te apetece. Vale, de acuerdo. De todas formas, los judíos no celebráis la Navidad, ¿no? No soy judío. Mi primo es evangélico. Creo que alguna vez te he hablado sobre él y sus extrañas manías. La última vez que supe de él, pretendía convencernos acerca de no sé qué inversión en multipropiedad. ¿Pero acaso tú no has conocido alguna vez a un judío como para que te confunda? Ah, eso, evangelista. Evangélico. Bueno, evangélico o evangelista, ¿qué más da? Es todo el mismo rollo, tío. Bueno, sí, supongo que sí. Y bueno, es cierto que mi primo no celebra la Navidad, al menos no con el resto, ni ninguna otra fiesta. Tampoco que sea una gran pérdida. Ahora que lo pienso, es más curioso de lo que parece esto de la Navidad, la verdad. ¿Tú crees? ¿Por qué te parece tan curioso? Para de pensar, la Navidad es solo una adaptación de las Saturnales romanas, que el 25 de diciembre celebraban el nacimiento del Sol Invicto. La copiaron de los griegos, por supuesto. Prácticamente todos los pueblos celebraban el solsticio de invierno de la misma manera, con grandes banquetes públicos e intercambio de regalos. Era un momento para compartir porque era muy probable que los más mayores no sobreviviesen todo el invierno. ¿Y qué pasa con eso? ¡Joder! Que me sorprende que la gente le dé tantas vueltas a algo tan obvio. No creo que nadie le dé tantas vueltas como tú. Vale, sí, pero me cabrea la gente que piensa que tiene que pedir permiso a los cristianos para algo tan central y tan evidentemente justificado. Es solo una adaptación cultural, puro sincretismo, no una propiedad de un grupo religioso como pudiera serlo de un club de petanca. Y sin embargo, ¿hay algo más pusilánime y ridículo que eso que te desean un feliz solsticio de invierno? La gente que hace eso es del mismo tipo de persona que confunde cualquier cosa con una revolución y luego acaba decepcionándose por el resultado. Es verdad, tienes razón. Esos son unos pusilánimes. Mi amigo llama al camarero en cuanto le ve aparecer, o quizás lo hace solo porque necesita un respiro. El bar está lleno y hay tanto alboroto que tiene que apoyarse sobre la barra para que le oiga el camarero más viejo que nos atiende. A mí me da algo de repelú acercarme a la barra porque está manchada de cerveza, pero a mi amigo no parece importarle demasiado. Le dejo sitio a mi amigo para que pueda coger la cerveza, pero es imposible. Delante de mí tengo dos chicas guapísimas que también esperan que le sirvan y detrás un tipo barrigón con la camisa fuera, calvo y con bigote, que ya había apurado más de tres copas por lo que se ve. Ni siquiera se entera ni hace por enterarse. Yo, un poco avergonzado, me encojo en mi taburete hasta que llegan las cervezas y continúa la conversación que, entrecortadamente, sostenemos como podemos. Tú sí que vuelves a casa esta tarde, ¿no? Sí, espero llegar antes de comer incluso. Solo he parado aquí para tomarme una cerveza contigo y hacer tiempo hasta que mi hermana salga de trabajar. Luego recogemos a mi cuñado y a mi sobrino y vamos a comer a casa de mi madre. Este año nos juntamos casi 30. A mi madre le va a dar un infarto. Si le preguntases ahora, seguro que te dice que hacéis bien en no celebrar la Navidad. No tengo más remedio que echar mi cara hacia otro lado porque me resulta un poco odiosa la sonrisa de Bob Alicón que pone antes de zambullir su ridícula barba en espuma de cerveza de grifo. No terminas de enterarte. Mi familia sí celebra la Navidad. De hecho, no creo que se junten menos de 20 este año. Pero no me apetece ir. Prefiero quedarme a adelantar trabajo. Era la excusa perfecta para no decir que ya el año pasado tuve una trifulca con mi cuñado y no me apetece sentarme frente a él de nuevo. Mejor así. Hostia, es verdad. Al final has conseguido trabajar de escritor, ¿no? Enhorabuena. Sí, algo así, de guionista. No es que escribir chistes para comentaristas deportivos de una radio local sea el sueño de mi vida, pero supongo que de alguna manera hay que entretenerse. ¿No te gusta la radio o qué? No tengo ningún problema con la radio. El problema nunca es el medio, es el contenido. Tampoco me gustaría contribuir a que se perpetuase en pantalla un programa de prensa rosa, o mucho peor aún, uno de esas infames tertulias políticas que tanto gustan a los pretendidos intelectuales con tanta idea sobre el mundo real como yo de oficiar un bar visa. Acabo de recordar lo mucho que detesto a esos pseudointelectuales que se creen haber descubierto las Américas por repetir y adorar lo que la televisión les dice que es correcto o subversivo. No se enteran de que para alabarlo o criticarlo, la televisión solo muestra distintas versiones de las mismas ideas y solo cambia la fachada. Lo subversivo es pasar de todas ellas. Están tan equivocados y son tan poco conscientes de ello que se dan el lujo de presumir de sus estupideces y pensar que convivir con esta gente. Entonces, ¿no te gusta este trabajo? Tampoco es eso. Me basta para pagar mi parte de alquiler compartido y hoy por hoy eso no es decir poco. La verdad es que prefiero trabajar para alguien cuya única preocupación sean los partidos de fútbol o las historias de alcoba de no sé qué famoso, que para eso listillo de poca monta. El bullicio del bar seguía esta tarde tan alegre que si entrabas a algún bar y para mí estaba resultando hartamente insoportable. Aunque el volumen del ruido del bar y los villancicos son estruendosos, los dos amigos se han habituado y siguen su conversación. Y en el amor, yo sigo soltero, pero de ti supe algo acerca de una chica, ¿no? Mira, mejor ni me preguntes, nada. Joder, acabas convirtiéndolo todo en un monólogo deprimente. ¿Deprimente? No soy nada deprimente. Claro que lo eres, por muchas bromas que hagas. ¿Recuerdas el último vez que viví aquí? Tuve que acompañarte al hospital porque tenías un bulto en el brazo. No sé ni cuántas horas nos pasamos encerrados ahí mientras te hacían pruebas. Y desaparecía los dos días, era un golpe. Desde luego a ti ni siquiera se te puede decir lo de que al menos tienes salud. Tenía un edema, no era solo un golpe. Bueno, y que yo no te obligué a que viniese. Pero no dejabas de suspirar y autocompadecerte. Solo te faltó hacer testamento. Creo recordar que hasta lo insinuaste. No podía aguantarte así ni siquiera el mes que me quedaba en el piso. Eres un exagerado, es mi forma de ser. Sí, seguro. Estaba dudando, pero creo que voy a llamar al trabajo para cogerme unos días de asuntos propios y alargar un poco más las vacaciones. Así me puedo quedar hasta la cabalgata de Reyes. Haces bien. No puedo evitar reírme al ver el resultado de nuestra conversación. Bueno, me voy ya. Mi hermana sale en media hora. A ver si volvemos a vernos, tío. Felices fiestas o lo que sea. Lo mismo digo, felices fiestas. Me quedo embobado mirando a la puerta por la que se ha ido mi amigo. Permanezco así unos minutos, con el labio apoyado en mi puño y el codo sobre la barra, una barra que acaban de limpiar. El molesto chirrido de un móvil me saca un poco de mi ensimismamiento y asomo media sonrisa, un poco irónica, al leer lo que pone en la pantalla. Afuera, tras el grueso cristal de la ventana, veo caer las únicas gotas de lluvia de todo diciembre. Es una llovizna muy fina y poco duradera, una ridiculez. No empapará a ningún inocente viandante, ni les obligará a buscar un paraguas o refugiarse bajo un balcón. Ni siquiera ensuciará la luna de los coches. No molestará a nadie. Estoy seguro de que soy el único del bar que se ha fijado en ella. Siento como si fuera una llamada de atención, un toquecito en el hombro de alguien que me susurra. Estoy aquí, ¿no creas que me he olvidado de ti? Sin embargo, en algún momento de la llovizna se ha convertido en un fuerte aguacero. Todos los parroquianos van quedando poco a poco en silencio y se ponen a mirar por la ventana. Alguno maldice. Unos tipos que estaban fumando en la puerta se apresuran a entrar mientras se sacuden las cabezas. Parecen perros. Otros apremiados, pero todavía alegres, sacan el paraguas y salen dando tumbo. Supongo que de camino a casa. A sus espaldas les despide, apagándose con un fundido suave un villancico. Y es que ya es Nochebuena. Este cuento que acabáis de escuchar, amigos y amigas, se llama El Encuentro y es un relato de Ángel Luis Castellano Quesada, adaptado por José Manuel Matencio, en la voz femenina María del Mar, las voces masculinas Alfonso Pastrana y Manuel Mora y en la técnica Carlos Serrano. Una pareja de ancianos vivía en una acogedora y humilde cabaña de madera en medio del campo. Había nevado mucho, hacía frío, y los niños jugaban alegres fuera. La anciana, Marusa, removía una sopa en una olla que había puesto a calentar al fuego. Su anciano marido, Jousko, llegaba con un haz de leña. Marusha, corre, ven a mirar por la ventana. Los niños han hecho un muñeco de nieve. ¿Se parece tanto al alcalde? La mujer se acercó y contempló la alegría de los pequeños disfrutando del primer día de nieve del invierno. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ellos jamás habían podido tener un hijo. ¿Cómo les hubiera gustado poder tener un niño en casa? Poder colocar sus calcetines mojados cerca del fuego y sus zapatitos pequeños junto a la puerta. Y ya era tarde. Nunca podrían regalar a un hijo todo ese amor que sentían, ese amor que nunca pudieron dar. El anciano se dio cuenta de la tristeza de su mujer. Escucha, Marusha, ¿y si nosotros hacemos un muñeco de nieve como el de los niños? Jousko, ¿cómo vamos a hacer eso? Si nos ven, se reirán de nosotros. Ya somos bastante mayorcitos, ¿no? Quita, quita, no lo sabrán. Iremos a un lugar en donde nadie pueda vernos. El anciano pudo convencer a su mujer. Se abrigaron y salieron de casa. Se pararon a jugar un rato con los niños. Habían comenzado una batalla de bolas de nieve y no había nada que les divirtiera más. Después se alejaron hacia un pequeño bosquecito en donde la nieve era pura y limpia. Entre los dos hicieron un pequeño muñeco, redondito y perfecto, con su naricita, sus manos y sus dos agujeros en forma de ojos en medio del rostro. Al terminar, lo contemplaron muy orgullosos. Pero de pronto, los ojos del muñeco se transformaron en dos pequeños ojos azules, muy azules. Las mejillas se tiñeron con un rosa muy pálido. De la cabeza del muñeco crecieron unos graciosos rizos dorados y a las manitas les crecieron dedos. Los ancianos se frotaron bien los ojos. ¿Sería un sueño? Aquel pequeño muñeco de nieve ahora era una niña que les miraba con sus dulces ojos llenos de amor. Marusha, Marusha, al final tenemos una niña. Tal vez estemos soñando, Jousko. Los ancianos se pellizcaron, pero la niña seguía allí. La cogieron en brazos y la llevaron a su casa, con miedo a que ese sueño se terminara en cualquier momento. Pero los niños continuaban con su improvisada batalla de bolas de nieve y todo parecía tan real. Le pondremos de nombre Snegorovska, la niña de nieve. La pareja dio de comer a la niña y la acostaron. Al día siguiente seguía allí con ellos, pero había crecido mucho. Ya hablaba y les llamaba por su nombre. La pequeña se hizo amiga de los demás niños del lugar. Les enseñaba a bailar como los copos de nieve, primero como un remolino y luego con pasos lentos y suaves. Y también a construir palacios y castillos de nieve, con escaleras, puertas y todo tipo de muebles. Era realmente admirable la facilidad con la que la pequeña Snegorovska hacía cualquier cosa que quisiera con la nieve. Pronto se convirtió en la amiga preferida de los niños, en energía para los mayores y en la luz para Jousko y Marusha. Todo era tan perfecto. Pero el invierno fue pasando y pronto llegó el primer aliento de la primavera. La nieve comenzó a derretirse y el verde musgo ya asomaba con cierta timidez en las zonas más soleadas. El olor de las primeras flores ya podía llegar a la ventana. Y en lugar de alegrarse, Snegorovska miraba con melancolía por el cristal. Los ancianos estaban preocupados. La niña de nieve ya no quería salir a jugar como antes. y su piel cada vez parecía más pálida. ¿Qué te pasa, Snegoroska? ¿Por qué ya no sales a jugar con los otros niños? ¿No quieres ver las flores de colores? Son muy hermosas. ¿Me gusta tanto la nieve? Ojalá no se fuera nunca. Tal vez es porque aún no conoces lo bonita que es la primavera. Saldremos contigo y te diremos cómo se llama cada flor y descubrirás lo bien que huele. Convencieron a la niña para salir y se acercaron a una zona del prado llena de flores. El olor hacía que Snegoroska temblara. Yousko la abrazó. Ven conmigo, no tengas miedo. Verás como el sol ya no tiene frío. Entonces, un intenso y luminoso rayo llegó hasta los ojos de la pequeña. Ella dio un grito de dolor y poco a poco se fue desvaneciendo. Se desmayó en brazos del anciano y una brillante lágrima recorrió una de sus pálidas mejillas. Entonces comenzó a hacerse más y más pequeña. Y en cuestión de segundos, de la niña de nieve solo quedó una pequeña gota de rocío que cayó sobre el pétalo de una de las flores de primavera. Yousko la recogió con mucha delicadeza y se la dio a Marusha. Los dos comprendieron que su pequeña niña estaba hecha de nieve y solo podía vivir durante el invierno. El cuento que acabamos de escuchar es un cuento ucraniano del autor Eowyn Ivey, adaptado por José Manuel Matencio, la voz femenina María del Mar y las voces masculinas Alfonso Pastrana y Manuel Mora, y en la técnica Carlos Serrano. Aquella era una noche en la que el cielo no podía estar más feo y oscuro. Sin embargo, la luna se las había apañado para hacerse ver entre los nubarrones, como si les hubiese ordenado que la dejaran pasar. A ellos no les habría quedado otro remedio, como cada vez al mes ella reunía todo su esplendor y su máxima fuerza para proclamarse reina durante 3 días. Jane llevaba un tiempo con la sensación de que alguien la seguía cada noche, en el trayecto desde el bosque hasta su casa. Le encantaba pasar el día rodeada de los frondosos árboles y el cantar de los pájaros, sentada en un tronco enorme en la orilla del río. Era su método para huir de la realidad, como lo es un libro para un buen lector o un lápiz y un papel para un dibujante. Notaba, mientras sus pies la obligaban a caminar, unos ojos clavados en su nuca. Pero siempre que se giraba para comprobar si había alguien, la soledad la invadía de nuevo. Solo ella y los animales de aquel bosque se encontraban allí. Su madre, la señora Kennedy, ya estaba acostumbrada a que llegase a la hora de la cena, y hasta entonces no tenía más compañía que la de su jilguero. Su marido murió 5 años atrás en un accidente de moto y no había tenido más hijos. Se había sumido tras la tragedia en una oscura depresión de la que aún no había logrado salir del todo, por mucho que evitara admitirlo. A veces creía que su Ronald estaba allí, a su lado, y mantenía conversaciones con él, aunque más que conversaciones eran monólogos, ya que no obtenía más respuesta que la de su mente. Entonces Jane se tapaba los oídos, se ponía la almohada sobre la cabeza y pensaba en el sonido del agua corriendo por el riachuelo hasta que conseguía alejarse del sinsentido en el que su vida se había transformado. Al menos así sonríe, solía pensar, entristecida. En aquella ocasión caminaba silenciosa cuando el sonido de una rama al partirse la detuvo. Y ella no la había pisado. Con todo, algo le decía que estaba incluso más a salvo que si esa extraña presencia no la escuadriñara desde la sombra. De pronto, una silueta un tanto peculiar se asomó detrás de un árbol. La luz de la luna iluminó su rasgo cuando por fin se mostró del todo ante ella. Era un elfo. Jane pensaba que tendría 17 años, no más que ella, aunque la apariencia engañaba y no poco. Su pelo, corto y castaño, dejaba al descubierto unas puntiagudas orejas. Sus ojos, de un profundo color verde, un poco grandes y algo alargados, parecían observarla con curiosidad. Una curiosidad que, aunque ella no lo sabía, era mucho más que eso. Se pellizcó el brazo, incapaz de creer lo que tenía delante. Hola, soy Iruk. No te asustes, por favor, no te haré daño. Dijo él en apenas un susurro. Y a Jane se le antojó la voz más hermosa que jamás había escuchado. Eres un... musitó, quedándose a medias. Inconscientemente dio un par de pasos hacia adelante para acercarse más a él. El frío la hacía tiritar e Iruk tuvo ganas de abrazarla, pero se retuvo. Ambos se sentían tan fascinados el uno por el otro que no se podría decir quién lo estaba más. Soy un semielfo, de ahí que mis rasgos se parezcan bastante a los tuyos. Siento haberte asustado, no pretendía hacerlo. Se apresuró a explicar. Oh, ahora entiendo por qué no tienes el pelo más largo que yo. Sonrieron los dos por primera vez al unísono. No me has asustado. Dime, Iruk, ¿por qué nunca te has dejado ver hasta hoy? Supongo que se debe a que la luna llena siempre me ha inspirado cierta valentía y... ¿Y? Su reflejo te hace más bella aún. Jane cayó sonrojada y los dos volvieron a sonreír otra vez. Iruk se acercó más a ella y ella... más a él, tanto que notaban sus respectivas respiraciones azotándoles la cara. Sus labios se rozaron apenas un instante, un intenso y mágico instante, y después Jane desapareció sin dejar rastro. Iruk, roto de dolor, volvió a su refugio maldiciéndose por haberla tocado. Él, y solo él, era el responsable de su rápida desintegración. La maldición que lo poseía no se había curado. La luna no lo había hecho y probablemente ya nunca lo hiciera. He sido un tonto y un engreído pensando que mi hechizo había desaparecido. Y ahora, después de besarla, mi corazón está tan roto porque ha desaparecido lo que más quería en este mundo. Mientras tanto, la señora Kedney esperaba a su niña sin tener ni la más remota idea de que no volvería jamás. La señora Kennedy había pasado muchos días de angustia y zozobra sin tener noticias de su hija Jane. No obstante, no perdió la esperanza de encontrarla. Pasado un tiempo, era el 10 de agosto, la madre de Jane se había levantado muy temprano. Su avión salía a las 4:30 del aeropuerto Kennedy de Nueva York, rumbo a Barcelona. Había cogido el Air Train John Fitzgerald Kennedy en Howard Beach, el metro de Nueva York, que en poco más de 8 minutos la trasladaría desde la estación al aeropuerto. Durante toda la semana anterior, la señora Kennedy había estado hurgando en la biblioteca de Washington, donde, según le habían dicho, se encontraba todo lo que se había escrito de los semielfos. Día y noche estuvo leyendo todo lo referente a esta especie. Y, algo sorprendente, descubrió el lugar donde se ocultaban, pero no lo encontró en la mayor biblioteca de los Estados Unidos. En un tiempo fue una zona inhóspita e incomunicada, pero nací hoy, que goza de un extraordinario paisaje, buenas comunicaciones y estupendo servicio, decían algunos comentarios. Según el libro, El hábitat de los elfos, de Inuk Paumorik, lo sitúa en el Valle de Ruda, sin más referencia en cuanto a su situación. Trató de ponerse en contacto con el autor, Inuk Paumorik, sin conseguirlo. Por lo cual, esta sería su primera tarea, saber dónde se encontraba el Valle de Ruda, ya que las formas de vida de los semielfos y sus características físicas las conocía al dedillo gracias a las descripciones minuciosas de este autor y que ella, con sus lecturas incansables del tema, conocía al detalle. Todo esto y todo lo referente a estos maravillosos seres a los que llaman elfos y de los que ella nunca había oído hablar, tampoco tenían referencia en los cuentos que conocía. Fue tras la desaparición de Jane, revisando toda su biblioteca, cuando los encontró. Desde aquel día no había parado de buscar y muchas veces tenía la duda de si realmente había encontrado algo o todo era pura fantasía. Sin embargo, por más que leía y preguntaba, no daba con el Valle de Ruda. Incluso se puso en contacto con los responsables de viaje de la redacción de la revista General Geographic. Muchos fueron los que revisaron todos los mapas de los 58 parques nacionales de Estados Unidos y no pudieron dar detalle de este valle. Fueron infinitas las pesquisas y el resultado infructuoso. Su trabajo, sus investigaciones y las ayudas que recibió no tuvieron el final apetecido. Pese a ello, no dejó de investigar. Era demasiado lo que estaba en juego. Todo cambió cuando en la cafetería de la biblioteca de Washington, donde ella tenía su cuartel general, el chico que le servía todos los días el café le dijo que durante unos días no la vería porque se iba de vacaciones. La señora Kennedy, sin más pretensiones que mantener una charla intrascendente con la persona que todos los días le servía el primer café de la mañana, le preguntó: ¿Dónde irás? Me iré a mi pueblo. Y siguió dando alguna explicación más sin que le preguntara. Al pueblo donde nací, y allí todos los días correré por el Valle de Ruda. Me bañaré en las pozas del Noguera Pallaresa. Cuando vaya a Montgarry, que será casi todos los días, me tiraré desde lo alto de unos peñascos y sentiré como el agua fría que baja de los glaciares acariciará mi piel e inundará mi corazón de recuerdos infantiles. La madre de Jane quedó de momento sin habla, pero al instante reaccionó dando un grito de alegría y abrazando al chico que todos los días le servía el café y que ni siquiera conocía por su nombre. Cuando se pudo reponer de su sorpresa, empezó con una retahíla de preguntas. Pero, ¿dónde está ese valle que yo lo he buscado por todos los rincones y mapas de Estados Unidos y no he logrado encontrarlo? Dime, por favor, ¿dónde está? Sería imposible que los encontrase en el mapa de América, ya que el Valle de Ruda se encuentra en una comarca que se llama Valle de Arán, en España. La señora Kennedy se quedó petrificada. No obstante, de momento reaccionó y dijo: pues iré a España. Y solo pasaron unos días cuando Marilyn Kennedy ya tenía billete de la compañía American Airlines y embarcaba el día 10 de agosto para Barcelona. Después de más de 7 horas de vuelo, la señora Kennedy y todo el pasaje escuchaban las instrucciones de las azafatas que, una vez terminado el vuelo, hacían las recomendaciones pertinentes. Por favor, no se levanten hasta que el avión se haya parado y las luces de cinturones se hayan apagado. Le rogamos que lo conecten por vía su móvil. Tengan cuidado al abrir los compartimentos superiores y comprueben que no olviden nada a bordo. Le recordamos que no está permitido fumar. Ha sido un placer recibirles a bordo y esperamos volver a verles pronto entre nosotros. Gracias. Allí, en el aeropuerto del Prat, la estaba esperando Joan. Cuando la señora Kennedy vio a Joan, su alegría no tuvo límite. Y como si se conocieran de tiempo, se abrazó a él y le agradeció su disposición para acompañarla hasta el Hotel Horry en Tredor, junto a Baqueira, en el Valle de Arán, donde tenía la reserva. Los 324 kilómetros que distan Barcelona del Valle de Arán lo recorrieron en el coche de Joan y este le fue poniendo en antecedentes de lo que encontraría en el paisaje de su tierra y la idiosincrasia de sus paisanos. Joan pasaba sus vacaciones en la casa de sus padres en Salardú, un pueblecito cercano a Tredos, y había quedado con la señora Kennedy en ayudarla en la búsqueda en la que tanto empeño tenía. Más que nada, se había comprometido a acompañarla por todos los lugares que ella quisiera conocer e investigar, y que para él sería como revivir viejas historias. Joan se fue a los Estados Unidos cuando tenía 17 años y ahora hacía 10 junto con su familia. Eran oriundos de Salardú, donde tenían una casita. Su padre trabajaba en un instituto de investigación en un programa de células madre. Con la crisis y los recortes de la investigación, tuvo que emigrar a Estados Unidos, donde un amigo, también investigador, le ofreció un puesto similar en el instituto donde él trabajaba. Así fue como sus padres, su hermana Monse y él llegaron a Washington. Joan había terminado la carrera de Economía y Humanidades y estaba haciendo un doble máster en la universidad cuando conoció a la señora Kennedy. En su tiempo libre, trabajaba durante unas horas en la cafetería de la misma y con lo que ganaba, se ayudaba para pagarse los títulos del máster. Joan le dijo a la señora Kennedy que en el valle, en cualquiera de los pueblecitos que lo componen, hay, en cada uno de ellos, alguna historia de unos seres singulares que habitan los bosques, las montañas y los lagos. Tanto es así que se pueden ver en algunas de estas casas del valle pequeñas casitas para recibirlos, si ello fuera cierto o posible. De pequeño nos contaba a mi hermana y a mí historias donde aparecían estos singulares personajes. Una cosa era necesaria para que estos seres maravillosos se manifestaran. La luna tenía que estar en su plenilunio, es decir, con la luna llena, algo que se producía cada 28-29 días. Que hubiera bruma en el bosque, que la noche fuera cerrada y que hubiera un motivo intenso que lo provocara. El camino dio para mucho y Joan quiso obsequiar a la señora Kennedy con lo que él conocía de aquellos lugares y de sus gentes, así como de por qué vivía en Estados Unidos. y es que 324 kilómetros dieron para mucho en aquel día, y el sonido constante y a la vez monótono de la circulación propiciaban la charla. Al día siguiente quedaron citados muy temprano. A pesar de estar en los primeros días de agosto, el frío era intenso. Desde Baqueira se dispusieron a conocer una parte del Valle de Ruda. Bajaron por caminos sinuosos hasta llegar al puente y pasar a la margen izquierda del río de Ruda. En esta margen izquierda recorrieron unos 15 kilómetros, ya que su intención era llegar hasta la Bonaigua. Pero Marilyn Kennedy tenía el aspecto cansado y no llevaba el equipo adecuado para hacer tan largo trayecto, así que decidieron volver. Al día siguiente, a la hora del desayuno, tomaron un suculento bocadillo y en el almuerzo, Joan había preparado un suculento picnic y lo comieron con los pies metidos en las aguas heladas y cristalinas del río después de haber hecho parte del recorrido previsto. Allí el tiempo se pasó volando. La señora Kennedy, más relajada, depositó en él su confianza. Le contó los verdaderos motivos de su llegada a este valle, su situación de desesperación con la muerte de su marido y ahora con la desaparición de su hija. El tiempo con la charla se les echó encima. Era hora de marcharse. La oscuridad, sin que se dieran cuenta, se apoderó de todo el entorno. El bosque estaba en silencio. La intensidad de la bruma cubría montañas y laderas. La niebla era tan intensa que era imposible ver más allá de tus propias pupilas. Y la humedad se pegaba a los troncos de los castaños y robles, haciendo resbalar gotas cristalinas sobre sus ancianas maderas. De pronto, el espíritu de Urbik cubrió el bosque y nos sentimos observados desde todos los puntos cardinales, sin tener idea de dónde se encontraban estos seres maravillosos que nos observaban. Fue todo un indicio, como le explicaba Joan a Marilyn, que se hubiera producido este fenómeno que raras veces aparece. Marilyn quedó sobrecogida, máxime sabiendo que se encontraba tan lejos de cualquier lugar habitado, o eso le parecía a ella. Pero aunque la luna no estaba en plenilunio, sí había una bruma intensísima. Era una noche cerrada y tenían un motivo más que suficiente para seguir en este lugar que de momento les parecía inhóspito y aterrador. Como si el tiempo se hubiese detenido, de pronto sus miedos, no sabiendo por qué, desaparecieron. El viento movía los árboles y tocaba con sus hojas suaves sinfonías. Poco a poco, como por encanto, fue desapareciendo la bruma. Las nubes se posaron detrás del monte. La luna, aunque no era luna llena, les acompañó para serenar aún más sus ánimos. Fue tal la sensación de bienestar que Marilyn se abrazó a Joan y este, en un gesto de ternura, la acogió en su pecho y la rodeó con sus enormes brazos. Al poco llegaron a Baqueira, donde cogieron su coche y en unos minutos estaban en la puerta del hotel. Nos merecemos una buena cena y en esta ocasión pagaré yo y tú escogerás el lugar. Se despidieron y Marilyn cerró la puerta de su habitación. Joan bajaba los escalones de dos en dos. Antes de una hora, Joan estaba a la puerta de la habitación de Marilyn. Tocó con los nudillos y ella al momento salió. Llevaba un vestido verde mar, muy deportivo, y a la vez guardaba la formalidad del momento. Una chaquetita de conjunto y la gafa del mismo color, con montura verde mar. El pelo lo recogía con una pinza a juego. Era todo su atuendo. Estaba bellísima y su semblante era de una mujer feliz y contenta de lo que le estaba sucediendo. Al fin parecía poder recuperar algo del tiempo perdido. Ahora era una mujer llena de vida y yo, aunque llevaba una camisa blanca por fuera de su pantalón azul para parecer más informal y una chaqueta beige que le favorecía de lejos, podía confundirse con cualquier actor de primera. Mientras que le asignaban mesa en el Ed Pot, restaurante en el que la familia de Joan de vez en cuando frecuentaba, Marilyn pidió una copa de Rioja, aunque Joan le recomendó que probara la denominación de origen, Priorat, que ella no aceptó por desconocimiento y su costumbre de beber Rioja en las comidas. Joan pidió una cerveza fuerte. De tapa le pusieron una aceituna sevillana y un queso Idiazábal con denominación de origen, elaborado con leche de oveja lacha y carranzana, comercializado en la Feria del Queso de Salardú, que se celebraba en esos días. Las aceitunas le parecieron a Marilyn deliciosas y el queso extraordinario. Un manjar exquisito, apostilló. A pesar de la diferencia de edad entre Joan y Marilyn, era evidente que se había producido una corriente afectiva entre ambos, y sus miradas de vez en cuando se cruzaban y se confundían con el deseo. Juntos los dos hacían una pareja de buen porte, aunque se notaba que ella casi le doblaba la edad. Joan, por un momento, dejó su cerveza en el mostrador, instante que Marilyn aprovechó para cogerle la mano, y aunque Joan se quedó por un momento estático, le respondió acariciándola con suma suavidad. Pasaron unos minutos y el camarero les llamó diciendo que la mesa ya estaba preparada. Tarde y mañana tenían que madrugar si querían que todo saliera según lo habían proyectado. Marilyn pidió la cuenta y se marcharon. A la salida hacía un frío intensísimo. El termómetro marcaba algo menos de los 10 grados centígrados, aunque la sensación térmica era aún mucho menor. Los dos se acurrucaron y con pasos ligeros se aproximaron al coche. Llegaron al hotel y Joan la acompañó hasta la puerta de su habitación. Marilyn lo cogió de la chaqueta y Joan, sin oponer resistencia, se dejó llevar. Se miraron de nuevo y cerraron la puerta. Alguien encendió la luz del pasillo del hotel y de inmediato se oyeron unos pasos. Pero ellos ya estaban en la cama y los primeros besos preludiaban una noche intensa. Durante toda la semana estuvieron recorriendo todo el valle. Un día sería el lago de San Mauricio, donde se encuentran todas las cimas mayores de 3.000 metros, cerca del lago Caballares, y más tarde el río Malo. El Negre es de los más conocidos de los 200 lagos que podremos ver en este parque nacional. Si por Marilyn hubiera sido, los hubiésemos recorrido todos, uno a uno, recalcaba un Joan, siempre sumiso a los deseos de Marilyn. Mientras andaban, le explicaba la clase de flora que contenía este parque natural que a él le maravillaba cada vez que venía. ¿Ves esos hayedos? Pues esta especie en estos valles ocupan la mayor extensión que hay en Cataluña. Los carballos son de la familia de las hayas, pero es una especie que se encuentran solo aquí en este parque. El acebo hubo que protegerlo, ya que su uso indiscriminado en las fiestas navideñas estuvo a punto de acabar con la especie. La rosalía alpina es un insecto muy conocido en el Valle de Arán, que pone sus huevos en los troncos muertos de las hayas. Todo tenía un enorme interés para Marilyn. Si una vez fueron los lagos, otra serían las clases de arbustos que poblaban estas tierras, y más tarde sus iglesias románicas, que, como digo, por su gusto, las hubiera visitado también todas. Pero la falta de tiempo les hizo escoger las más cercanas, Santa María de Artíes, San Miguel de Viella y el Cristo de Mijarán, la iglesia de San Andrés y el Cristo de Salardú, y alguna más que Joan tuvo empeño en que viera. Habían sido días muy intensos y maravillosos, pero llegó la hora de la partida. Joan llevó a Marilyn al aeropuerto del Prat, se miraban y casi no podían creerlo. Como quedaba bastante tiempo, Joan le propuso a Marilyn ir a tomar un café, que ella aceptó a la primera. A pesar del bullicio, se arrimó a su oído y le dijo: además de todas las situaciones que se tienen que dar para que el espíritu del bosque aparezca, hay una que no te había dicho, y es que la persona que desea hablar con los elfos, el espíritu de los bosques, tiene que estar verdaderamente enamorada. Profundamente enamorada, diría. Merlin se arrimó y lo besó en los labios con muestras de cariño por haberle enseñado tantas cosas, pero también con un deseo y una pasión que hasta entonces no había conocido. Pasó el check-in y llegó la hora del embarque. Cuando se retiraba para coger su vuelo a Nueva York, le dijo: gracias, Joan, por haber creído en mí. Al llegar a su casa en Arlington, junto al río Potomac, se encontró con la cancela del jardín abierta y la puerta de su casa no estaba cerrada con llave. Entró y fue tal el grito que dio que los vecinos seguro que se asomaron al oírla. Su hija Jane había vuelto. El cuento que acabamos de escuchar se llama Contacto Letal y es un relato de Andrea Moreno Molina y Inuk Paumorik. Lo ha adaptado José Manuel Matencio, la voz femenina es María del Mar y las voces masculinas, narrador y voz masculina, Alfonso Pastrana y Manuel Mora. Y como siempre, en la técnica, Carlos Serrano.